corazón. Ay, amor, ¿cómo viste mi corazón? Tanto amor que te das tu mil servidor. Ay, amor, ¿cómo viste mi corazón? Tanto amor que te das tu mil servidor. Te quiero mucho, te amo tanto, tanto, que mi vida la pongo a tus pies. Te quiero mucho, te amo tanto, tanto, que mi alma está vacía sin tu amor. Amor, y bajaría las estrellas si lo pides. Si tú no soy yo el único que lo decide. Pero veo en tu mirada cosas claras que me acercan a tu cuerpo y a tu alma. Lo sé que con un beso me desarmas. Sé que con tu calma no llamarlo. No me no soy y paro siempre. Y que nada te quite de mi mente. Quiero comprender por qué me enloquece tu. Porque siento algo irreal. Tienes que saber quieres serte por siempre fiel. Para mí eso es algo esencial.